buen día, Silvia. ¿Cómo estás? Camila te saluda. Buenos días, Camila. Buenos días a todo el equipo de la radio y a todos los oyentes. Gracias por este rato aquí con Encuentro. Bueno, finalmente se aprobó, ¿no?, en la legislatura. Habíamos charlado contigo cuando lo habían presentado, este proyecto para implementar lo que es el lenguaje de señas en las escuelas aquí en la provincia de Río Negro. Sí, justamente estamos muy felices porque logramos poder tener aprobado en segunda vuelta este proyecto, que el objetivo que tiene es incorporar la lengua de señas argentina en los distintos niveles del sistema educativo, incorporarla en los diseños curriculares, y ahora ha sido enviada la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación, porque la autoridad de aplicación de este proyecto es el Ministerio Provincial de Educación. Uh-huh. Nosotros estamos muy satisfechos en haberlo logrado aprobar este proyecto, que compartimos autoría con el legislador Juan Pablo Muena, pero también resaltamos de que esto es un inicio, de que es un comienzo. Cuando hablamos de la inclusión, de que queremos una sociedad inclusiva, una educación inclusiva, tiene que ver justamente con esto. Se va a partir del trabajo de los equipos técnicos para incorporar la lengua de señas en los diseños curriculares, que es como el libro madre del cual se obtienen todos los contenidos y los conocimientos que los profesionales de la educación van a enseñar en los distintos niveles educativos. Muy bien. ¿Cómo comienza entonces la implementación en los distintos niveles? Digo, hablabas de que, bueno, se tiene que pasar ahora al Ejecutivo. ¿Cómo comienza justamente esta nueva etapa? Bueno, la etapa que continúa a partir de la promulgación que la hace el Poder Ejecutivo Provincial es el trabajo técnico de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio Provincial de Educación. Bien. De incorporar la lengua de señas, es decir, que quede expresamente incorporada en cada uno de los diseños, y empezar a trabajar en la instrumentación concreta en las distintas instituciones. Esto no va a ser un cambio de un día para el otro, claro, porque si bien es una herramienta muy importante para brindarle a los profesionales de la educación al momento de enseñar y de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio lo va a ir haciendo de acuerdo a los recursos con los que se cuenta, al personal capacitado, se van a instrumentar seguramente capacitaciones, y de esa manera se va a ir extendiendo la lengua de señas en todo el sistema educativo, progresivamente. Uh-huh. ¿Estas capacitaciones en qué marco se darían? ¿Serían opcionales, obligatorias? ¿Está regulado eso también? Estas capacitaciones seguramente el Ministerio de Educación va a ser el que va a disponer, pero van a estar van a ser accesibles a todos los profesionales de la educación. Yo creo y estimo que van a ser a través de las cohortes, de la plataforma que tiene el Ministerio de Educación, y que seguramente irán instrumentando en distintos lugares, pero eso por ahí lo va a diseñar el Ministerio como autoridad de aplicación. Uh-huh. Te cambio de tema, Silvia, porque bueno, se aprobaron otros proyectos también el pasado jueves en la legislatura provincial. Uno de ellos, bueno, habilitaba justamente la cuestión de inversiones y traslados relacionados a el transporte, valga la redundancia, de hidrocarburos líquidos y o gaseosos aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, hubo varias manifestaciones también en contra de esto, justamente por la preocupación que implicaba. Incluso hubo también pedidos de, bueno, si se había hecho previamente algún estudio de impacto ambiental en relación a esto. Sí, este proyecto ha sido trabajado también anteriormente a ser presentado con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Energía, los organismos competentes, y se han realizado todo tipo de estudios y estimaciones, y también tiene que ver con el desarrollo de toda una zona importante como es Sierra Grande, como poder potenciar y poder seguir dándole el auge socioeconómico que necesita la región. Porque, bueno, lo que estaban denunciando justamente era que había poca información, ¿no?, en relación al desarrollo. Digo, también había sucedido en su momento cuando se aprobó a principio de año lo que declaraba también de interés público el desarrollo de hidrógeno verde aquí en la provincia. Está toda la información disponible, que es de público conocimiento, está publicado el proyecto en las redes, pueden tener acceso, pueden informarse. Y seguramente todos los aportes que las distintas instituciones o los ambientalistas o quienes quieran realizarlo pueden hacer, este proyecto va a tener una segunda vuelta y, uh-huh. y van a poder ser tratados también, porque no es que está cerrado. Bien, ¿está previsto alguna fecha para esta segunda lectura? Estamos convencidos de que vamos a tener otra sesión seguramente en septiembre, no tenemos exactamente la fecha, pero sí. Próximamente tendremos otra sesión legislativa. Muy bien, Silvia, gracias por este rato aquí con Radio Encuentro. No, muchas gracias a ustedes y buenos días a toda la audiencia a disposición. Abrazo grande, hasta pronto. Charlábamos con Silvia Morales, legisladora de Juntos Somos Río Negro. Bueno, se ha aprobado el aprendizaje del lenguaje de señas en las escuelas aquí en la provincia de Río Negro y bueno, también otros proyectos que se trataron el pasado jueves en la legislatura relacionados también a cuestiones más de inversiones y traslado de hidrocarburos en este caso, pero que también está relacionado, digamos, a lo que es la explotación aquí en la provincia de Río Negro. Bueno,